una carnal y otra artística. La artística, la rotura de una vidriera en la Catedral de Santiago a cargo de Ronaldinho, que vale 1,20 euros. La carnal es la rotura muscular de Ronaldo, y esta le va a salir mucho más caro al Real Madrid. De todo esto se desprenden dos preguntas. ¿Tanto arte tiene el fútbol? ¿O tan barato está el arte? Menos de una semana para ir a votar. Buenas noches. Pero adiós. Vamos, hasta luego. Esto ha sido El Pelotazo del Domingo. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios electorales gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Los partidos centralistas van al choque y los platos rotos los paga Andalucía con menos inversiones, con retrasos en la obra, con confrontaciones inútiles. El partido andalucista busca el diálogo, el acuerdo, la estabilidad, el consenso, todo lo que sea bueno para el progreso y el beneficio de Andalucía. Antonio Ortega, candidato del Partido Andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Dónde están las sedes centrales del PP y el PSOE? En Madrid. ¿Dónde están las sedes sociales de las grandes empresas? En Madrid, en Barcelona, en Bilbao. El Partido Andalucista lucha por cambiar esta situación. No queremos ser una sucursal ni del poder político ni del poder económico. Antonio Ortega, candidato del Partido Andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Andaluz, vota por tu tierra. Vota Partido Andalucista. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. El Partido Popular se compromete a construir 250.000 viviendas de protección oficial en los próximos 4 años. Y para nuestros jóvenes, 40.000 viviendas en alquiler con opción a compra. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a garantizar un mínimo de 10 minutos de atención a cada paciente y acabará con las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a lograr el pleno empleo en Andalucía con programas específicos dirigidos a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores de 45 años y a los discapacitados. Porque lograr el pleno empleo es posible. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. El PSOE de Andalucía tiene nuestro apoyo. Porque se toma andaluciense. Porque nos lo ha demostrado. Con el PSOE de Andalucía, las grandes ciudades andaluzas estarán conectadas por AVE y dispondrán de un transporte metropolitano rápido y eficaz. El 95% de la población andaluza tendrá a menos de 25 minutos una vía de alta capacidad y a menos de 30 minutos un hospital. Con estas y otras iniciativas, Andalucía llegará cada vez más lejos. En el PSOE de Andalucía trabajamos para que Andalucía crezca en calidad de vida, en oportunidades para todos, en empleo, en igualdad, en bienestar. Para que Andalucía sea una comunidad próspera, moderna, avanzada, de primera. Con el PSOE de Andalucía, Andalucía se crece. Se crece, se crece. Andalucía se crece. Andalucía se crece. Vota PSOE de Andalucía. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. El Partido Popular se compromete a acabar con la masificación de los centros sanitarios y construirá 27 nuevos centros de salud y 25 nuevos hospitales. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a trabajar por una educación de calidad. Aumentaremos el número de profesores y mejoraremos los equipamientos en todos los centros educativos, poniendo en marcha un plan de lucha contra el fracaso escolar. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. El Partido Popular se compromete a construir una ciudad de la justicia en cada provincia y 40 nuevos juzgados. Además, dotará de más medios y mejores equipamientos a la justicia andaluza. Porque queremos una justicia moderna, ágil y eficaz. Más para Andalucía, mejor para ti. Vota Partido Popular. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. ¿A quién le interesa una Andalucía fuerte y unida? Solo a los andaluces. Los demás nos quieren divididos y débiles, sujetos a los intereses de partidos dependientes de Madrid. Sin embargo, la fuerza de Andalucía está en nuestras manos, porque un pueblo unido, con conciencia de pueblo, es capaz de alcanzar grandes metas. Antonio Ortega, candidato del Partido Andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Que coincidan una vez más las elecciones autonómicas y las generales en Andalucía, ¿a quién le conviene? Solo a quienes quieren que se hable de Madrid, de Madrid y de Madrid. A los andaluces lo que nos conviene es hablar de Andalucía y de Andalucía. Antonio Ortega, candidato.